Es de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esa hermana planetaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Damos inicio una vez más a un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Retomando, después de casi un mes obligados por la profilaxis pandémica, un gran saludo y un abrazo a todos los compañeros de la Radio Comunitaria que padecieron este flagelo viral del COVID-19. Un beso, un abrazo, un saludo enorme para los que tuvieron la mala suerte de padecer esta enfermedad. Nos estamos refiriendo a Patricia y a Francisco, acá que habitan la casa donde funciona Radio Comunitaria Cuyún. Estamos hablando de Ale Pedone, que bueno, ella ya retomó, ya está, pudo retomar el programa la semana pasada, en buena hora. A nuestros compañeros Gustavo Clavel, que nos tenía muy preocupado porque él padece una deficiencia importante, que tiene que ver con diálisis y bueno, y la obesidad, y sin embargo Gustavo la llevó con toda entereza y en buena hora, no tuvo mayores complicaciones para él. A Javier Royo, que también estuvo, digamos, afectado por el virus, y bueno, que también lo tuvo alejado, y lo tiene alejado, si se quiere, de la radio, y bueno, y por supuesto a Roberto Pino, la voz de la Radio Comunitaria Cuyún, que espero que esté escuchando de acá, le mando un abrazo, que fue, pensábamos que la iba a sobrellevar, pero fue quizás el peor, el vivió las peores situaciones, ¿no? internado durante varios días, en terapia intensiva, todo el mundo expectante en la evolución de esta enfermedad en su persona, y bueno, y por suerte la supo sobrellevar, y en buena hora que bueno que pudo superar, aunque le costó, este flagelo, ¿no? Bueno, digamos que esta es una realidad que invade a toda nuestra población, que nos condiciona. Por eso hemos estado prácticamente casi un mes, justamente por precaución y para evitar otros contagios, estuvo la radio prácticamente saliendo nada más que con música, sin programas en vivo, con programas que están programados, que ya vienen preparados, con columnas que nos llegan y que solamente tenemos que activarlas. Así que, bueno, a partir de la semana pasada ya hubo una reactivación con los programas en vivo. Y bueno, y acá está la chispa, una vez más, reapareciendo en el aire de la radio comunitaria de Cuyún. En este escenario tan particular, en este escenario tan condicionante que se vive. Pero bueno, nosotros entendemos, y es nuestra obligación decirlo como buenos guevaristas, que es el ejemplo que nos dio, y de paso recordamos que hace poquitos días se conmemora, se recuerda su nacimiento, el comandante Ernesto Che Guevara, que él era un hombre que a todo anteponía la verdad, principalmente, dura, cruel o fría o dañina. Él era un hombre que nos dejó ese legado, siempre con la verdad y siempre poniendo nuestra confianza en las masas, en los pueblos. Y bueno, tal es así que bueno, esta pandemia ha generado muchas cosas, ¿no? Incluso muchos dichos, muchas reflexiones que hacen los politólogos, los opinadores eternos de aquí y de allá, que por ejemplo algunos dicen que esta pandemia ha exacerbado el individualismo, ha exacerbado lo peor de la humanidad. Yo creo que bueno, ha exacerbado los peores. Si los que eran peores, hoy son más peores. Y lo están demostrando, ¿no? Con esa confrontación irracional, que incluso hasta bueno, si se hace porque se hace, si no se hace porque no se hizo, entonces todo es crítica, todo no sirve, y bueno, y se utiliza todo con el egoísta, con un afán egoísta de sacar puntos y publicitarse para justamente las elecciones que vienen, ¿no? Y sin embargo, para la gente que es la gente común, la gente de pueblo, una vez más, ante situaciones como esta, ¿qué hace? Aumenta y exacerba el sentido de la humanidad, de la humanidad y de la solidaridad que nuestro pueblo tiene para con los iguales, ¿no? Entonces, con anterioridad, más allá de este flagelo de COVID, nuestro pueblo ha dado muestras enormes y gigantes de solidaridad ante catástrofes naturales, ante situaciones, digamos, de conflictivos o de marginalidad que, bueno, que intenta que la misma gente, el mismo pueblo, trata de colaborar y ayudar para sacar, digamos, y ayudar a los que están en peores condiciones. Y bueno, bueno, en esto sí ha habido una muestra más de la calidad humana que tiene nuestro pueblo, y sobre todo las clases populares, me refiero a los trabajadores principalmente, y al pueblo trabajador, al que vive de su trabajo, ¿no? Estamos hablando de los que vivimos de nuestro trabajo, que es siempre la característica que tenemos en este programa. No ha dejado de ser solidario, no ha dejado de ser colaborador. Somos los que respetamos las las indicaciones y las propuestas de profilaxis que se transmiten desde los organismos estatales que tienen que tener alguna participación para el control de la salud de la población. Somos los que usamos barbijos, somos los que tratamos de no aglomerarnos, somos los que tratamos de cumplir con el lavado de manos y bueno, y somos los que colaboramos con nuestra familia, con nuestros vecinos que han padecido o caen digamos víctimas de este contagio. Sin embargo, los que nunca han demostrado ser solidario y son egoístas y por eso están ubicados en una posición superior, son los que viven del trabajo ajeno, ¿no? Son los que están enfrente nuestro. Sin embargo, ellos no cumplen con los protocolos, eso se está viendo en muchos establecimientos frabiles, no se respeta al trabajador enfermo, se le exige inmediatamente que se reintegre al trabajo sin medir las consecuencias de que si está totalmente dado de alta o no. En algunos lugares ni siquiera se les paga los días que han tenido que estar muchos compañeros trabajadores aislados preventivamente por ser contacto directo de algún enfermo contagiado. No les reconocen los días laborales o les hace perder premios. Eso lo sabemos perfectamente. Y bueno, pero ¿esos quiénes son? Los que están, como digo yo, enfrente, los que están del otro lado, los que viven del trabajo ajeno, los que hacen política con las necesidades de nuestro pueblo y con estas calamidades que tenemos que sufrir por este tipo de pandemia. Ellos invitan a fiestas clandestinas, ellos son los que, fíjense, las fiestas clandestinas se hacen en lugares donde solamente la gente de guita tiene acceso. Ellos son los que no usan el barbijo porque son antibarbijo, porque son anticuarentena. Esto es un invento del comunismo internacional y del gobierno comunista, como si este gobierno fuera comunista, cuando es supercapitalista, como siempre lo han dicho. Somos peronistas, no revolucionarios, y están a favor del capitalismo. Bueno, ellos hablan de un capitalismo bueno, nosotros decimos que el capitalismo es malo por donde se lo vea. Son políticos, viven del trabajo ajeno. Son políticos, viven del trabajo ajeno, porque viven de la política. Mejor dicho, no viven de la política, hacen política y viven del trabajo ajeno, o sea, de todos nosotros. Sindicalistas, políticos, empresarios, gobernantes de toda calaña, les importa tres pitos la salud de la población. Y nosotros acá lo padecemos y lo vivimos y estamos soportando esta segunda ola terrible como nunca y como no pasó el año pasado. Bueno, pero así todo, nosotros tenemos la suerte de que nuestro pueblo, a pesar de estas calamidades, a pesar de todo esto, se organiza, lucha y da pelea, y por eso la chispa tiene que estar al aire todos los miércoles. Y bueno, y hoy tenemos un programa con tres entrevistas bastante importantes que tienen que ver con la lucha de nuestra clase trabajadora y la lucha de nuestro pueblo por su dignidad de vida, como es la defensa del agua y los bienes comunes acá en Mendoza, y la lucha de los trabajadores metalúrgicos de una gran industria multinacional monopólica como esa Sindar, y también de una experiencia que se está viviendo a partir de justamente de esta enajenación, de esta inhumanidad del capitalismo, de dejar en la calle a 300 trabajadores de una de las empresas panificadoras más grandes del país. Estamos hablando de los productos Bimbo, de la localidad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, que ha dejado en la calle a 300 compañeros. Bueno, con eso son más o menos, esa es, digamos, la base de este programa de hoy. Y bueno, les agradecemos por escucharnos. Y si quieren comunicarse con nosotros, paso las vías de comunicación, que es 261, característica de Mendoza, 216-1570. 261-216-1570, si se quieren comunicar con nosotros. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y también agradezco el aporte fantástico y profesional de Esteban Garay en la comando de consola de operaciones, como todos los miércoles que salimos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, vamos a un corte y empezamos de lleno con el programa. Par la misère, mais l'heure se brille encore. Enfant du soleil ardent, enfant des favelas, enfant de la révolution, enfant des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Alejandro, compañero obrero de la metalúrgica Sindar en Villa Constitución. Alejandro, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Te escucho medio entrecortado y bajito. Bueno, ahí le hago una seña al operador para que levante un poco más el volumen, mi volumen. Bueno, Alejandro, de otros días, bueno, hace poquito nomás conocimos un documento que saca la agrupación de trabajadores autoconvocados de Asindar sobre la situación de un compañero fallecido y un compañero despedido. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué está pasando en una empresa de esta calidad, digamos? Hola, bueno, primero buenas noches a toda la audiencia, ¿no? Y bueno, gracias por llamar porque es importante también que esto se difunde y se conozca, ¿no? Bueno, lamentablemente en el viernes de la semana pasada falleció un compañero, Brian, tuvo un accidente hacía aproximadamente el 26 de mayo, ¿no? El 26 de mayo tuvo un accidente, se cayó en una fosa, estuvo internado hasta el viernes pasado, bueno, y lamentablemente no pudo reponerse, y bueno, falleció después de varias operaciones. Una clara falla de seguridad, ¿no?, de parte de la empresa. Y esto, digamos, nosotros en la nota que vos planteás lo relacionamos con un despido también que se da en este periodo también, que se oficializó la semana pasada porque venían en algunas reuniones y tratando de solucionarlo, pero la empresa tomó la decisión de despedir a un compañero, Walter, que fue un problema de seguridad también. Podríamos decir paradójicamente, ¿no?, pero lamentablemente. Y nosotros por eso relacionamos esto, porque, bueno, mientras la hipocresía de la empresa, ¿no?, mientras que por un lado un compañero que estaba reclamando desde hacía mucho tiempo por la seguridad de la máquina que manejaba, que era insegura, que tenía problemas, se accidenta, se golpea en esa máquina, cuando va a hacerle reclamo a la persona de seguridad, prácticamente se le ríe en la cara y lo manda a hacer una denuncia a una computadora y a un equipo virtual, que va a dar a todo virtual, que haga la denuncia ahí. Este compañero, con la bronca de todo eso, con la bronca de haberse accidentado, de haberse golpeado, va al equipo, no funciona, entonces reacciona, le pega un puñetazo, me hubiera mucho cualquiera de nosotros, y eso es lo que sostenemos con los compañeros. Claro. Es una reacción que podemos haber tenido cualquiera de nosotros ante una situación igual. La empresa toma la decisión de despedirlos cuando él estaba pidiendo y exigiendo seguridad en la máquina. Y por el otro lado, en una acción desafortunada, ¿no?, lamentable, de otro compañero que pasa por un pasillo y, bueno, cae en una fosa, se accidenta y se mata, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la empresa y lo que nosotros venimos denunciando, que ante el apriete, ante la necesidad de producción, ante la necesidad de sacar los fierros de Nacimber, de la exportación que están teniendo, porque ellos están abiertos, digamos, somos indispensables, como se denomina ahora, esenciales, porque tenemos exportación, entonces necesitan exportar, y ante ese apriete suceden estas cosas. Por un lado, compañero que se accidenta, reclamando seguridad, se accidenta, la empresa decide despedirlo, y por el otro lado, compañero que se mata en el trabajo por la falta de seguridad justamente de la empresa. Claro. Ahora, si era un accidente evitable, esto es mucho más que una muerte por accidente, ¿no? O sea, estos son parte de los... Te escucho entrecortado. Bueno. Me preguntás sobre el accidente, entiendo. Sí. Para ponerlo en contexto, el accidente fue el 26 de mayo, posterior al fin de semana largo, a las 6:30 de la mañana, en un sector, que es el tren de laminación número 2, que el año pasado estuvo parado 5 meses con los compañeros suspendidos, 5 meses, porque en teoría supuestamente la empresa no tenía ventas por la pandemia y demás, y cuando arrancó a full, con los compañeros en 4 turnos, o sea, mayor producción, pagándoles 4 turnos, trabajando en 3, pero para garantizar la producción de los fines de semana y de la noche, o sea, la empresa le pagaba más para garantizar, y venían de un fin de semana largo donde la planta estuvo parada, y seguramente este compañero, cosas que nosotros le debatimos con nuestro compañero y que la empresa obviamente no lo va a decir, este compañero estaba haciendo, era un compañero que tenía 1 año y medio de antigüedad y tenía solo 3 meses de antigüedad en ese puesto, era encargado, digamos, de supervisar las tareas de las empresas contratistas. La tarea que se estaba realizando lo estaba realizando una empresa contratista, de sacar un capacho lleno de recorte que estaba a 6 metros bajo el nivel de piso, digamos, y en la supervisión de esta tarea el compañero se cae. Seguramente, lo que se comenta, pero lo que obviamente la empresa no te va a decir, este compañero nuevo, 27 años, joven, lo han sacado a las 6:30 de la mañana a, digamos, a apurarse, a que apure a la gente de la contrata para arrancar los equipos a producir, por el atraso y por la necesidad de producción que tienen. Claro. Entonces es tanta la necesidad, es tanta la presión que tienen estos compañeros, que son una especie de supervisores, digamos, pero ellos no están fuera de la producción, pero están con el control de las empresas contratistas. Es tanta la presión que están teniendo estos compañeros que salen prácticamente de esta manera, ¿no? Nerviosos, están constantemente nerviosos, claro, presionando a la gente, presionando a la empresa contratista por la necesidad de producción de la empresa. Aparte, por lo que vos me decís, un compañero con muy poca experiencia en la tarea específica. Con muy poca experiencia, solo 3 meses en el puesto. Claro. Una metodología que toma la empresa de contratar personal, pasantes, para y ponerlo en un puesto de, digamos, entre, se llama, el puesto se llama operador de coordinador de mantenimiento, y que es sencillamente lo pone para apretar a las empresas contratistas, claro, que realicen el trabajo lo más rápido posible para poder largar la producción. Por eso es importante el contexto, por eso te lo comento, porque se contradice totalmente con todo lo que plantea la empresa, y como todas las multinacionales, que para ellos la seguridad es lo primero, se contradice totalmente. Y sí, bueno, y un poco la contraparte es esto que vos me decís. Otro chango, otro obrero que quejándose de que su máquina no funciona correctamente y que puede generar, y le provocó un accidente, por quejarse, mal quejarse de último, es despedido. Ahora, la frialdad, ¿no?, de este manejo, ¿no? Ahora, antes también pasa lo mismo. Cuando te despiden, directamente te ponen una lista en el portón de entrada, dice fulano, sultano, no entran, despedido. Antes te mandaban un telegrama, ahora ni eso. Algunos por WhatsApp les mandan la comunicación, y ahora un obrero que se tiene que quejar de una cosa muy importante como es su seguridad, lo tiene que hacer a través de una máquina que puede funcionar o no, para dejar un mail o un mensaje para que vaya a saber quién lo pueda leer en algún momento, ¿no? Qué frialdad, ¿no? Qué impunidad y falta de respeto al ser humano con esas medidas, Alejandro. No, totalmente, exactamente como decís. Por eso es importante entender, digamos, lo que es el discurso para afuera de estas multinacionales y lo que es la realidad adentro, ¿no? Adentro es, solo me importa la producción y tu seguridad, manejate. Para las cámaras y para los medios plantean una cosa y después adentro te ponen un equipo que vos tenés que mandar una especie de correo, que quién sabe qué lo va a leer y cuándo lo van a leer, totalmente impersonal, ¿no? Donde vos no tenés con quién quejarte. Ya te digo, cuando fue a hablar este compañero con el encargado de la seguridad, prácticamente se le ríe en la cara y lo manda a este equipo a que haga la denuncia ahí. Y con un montón de cuestiones y agravantes, como por ejemplo que cuando el compañero lo despide, mi compañero estaba con baja médica porque el compañero estaba accidentado. O claro. Sea, él va, intenta hacer la denuncia, no puede, después va al servicio médico, le dan la baja por el accidente, y cuando viene a hacer el primer control, lo despiden de palabra. El primer despido fue de palabra y automáticamente la planta se paró 8 horas. Se levanta el paro, que en teoría era de 24, se levanta el paro porque iba a haber una serie de reuniones entre el gremio y la empresa para ver de tratar de solucionar el problema. Esto pasó aproximadamente hace un mes y medio. Sí. No se soluciona, el compañero sigue de baja médica, y en el medio de esa baja lo despiden, le mandan el telegrama. Y ahí viene la otra parte también de esta historia, ¿no? Que es que la que estamos sufriendo todos los trabajadores, que es la complicidad y la impunidad del gremio en el accionar en estas situaciones, donde un compañero lo despiden con estas características y el gremio se limita a hacer reuniones en la Secretaría de Trabajo, reuniones con la empresa, y en ningún momento plantea una acción. Cuando se plantea la acción en una junta de delegados de un paro de 24 horas, el gremio, comisión interna, comisión directiva, resuelven entre ellos hacer un paro de 16 porque ya se había parado 8 horas antes. ¿Qué? O sea, como decimos nosotros en nuestro volante, ¿no? Sí. No solamente ahora cobramos las paritarias en cuota, sino que también hacemos paros en cuota. Claro. La verdad es que un accionar totalmente lamentable, no lamentable, sino demuestra los compromisos que tiene y la connivencia que hay entre el gremio y la empresa, ¿no? Claro. Y sí, es un poco lo que está pasando en casi todos los rubros, ¿no? Ahora, eso también es lo que ha llevado a que vayan surgiendo estas organizaciones autoconvocadas. Bueno, el comunicado lo firman trabajadores autoconvocados de Asindar. ¿Qué nos podés comentar de eso, Alejandro? Justamente, todo este accionar que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, en la otrora gloriosa seccional de la UON de Villa Constitución, hoy es una convivencia total, donde uno ve que la tranza está a la orden del día. El mismo 3 de junio, que fue el día de la junta delegada donde se votó el paro de 24 horas, el secretario general esa misma tarde se reunió con la empresa ArcelorMittal dentro de la empresa, donde la empresa le dona 2 equipos de respiradores para el sanatorio de acá de Villa, el sanatorio Rivadavia. Sí. La empresa le dona 2 equipos y salen en la foto, saca la foto con el gerente de recursos humanos y gerente de médicos, el secretario general de la UON. Entonces, esa impunidad se maneja, ¿no? Claro. Cuando a la mañana se había votado un paro de 24 horas por el despido de un compañero. Entonces eso hace que nosotros, autoconvocados, de forma autoconvocada, intentemos o empecemos a canalizar esta bronca que hay, porque es en los sectores, en cada uno de los sectores uno va recorriendo y va hablando con un compañero y con otro, la bronca y que hay es inmensa, como está pasando en toda la clase, ¿no? En toda la clase obrera en el país, y uno lo ve por un montón de lugares y un montón de compañeros que se están organizando por afuera de estos gremios, que pasan de tranza en tranza, y nosotros, siguiendo un montón de experiencias que se van dando en el país, nos estamos autoconvocando, organizándonos y tratando de ir resolviendo, primero con una cuestión muy básica, que es la conexión entre los diferentes sectores, ¿no? Claro. Que eso nos pasa a los compañeros, los trabajadores de estas grandes industrias, donde quizás entre un sector y otro, por ejemplo en Villa Constitución o la planta de Villa, para tener una dimensión de lo que es, entre el sector de acería y el sector de los trenes hay entre 4 y 5 kilómetros de distancia. Claro. Entre galpón y galpón tenemos 200 o 300 metros, dentro mismo de los galpones a veces son varias secciones donde bueno, te podés ver con los compañeros, y esa relación siempre es la que acapara y la que maneja el gremio, y la que después viene y te dice, no, lo que pasa es que en tal sector no quieren hacer nada, claro, o tal compañero o tales de tal lugar no se quieren meter. Sí, la típica. Y el primer paso que nosotros estamos dando, el básico, el inicial, es decir, bueno, tengamos nosotros ese contacto con los demás compañeros. Claro. Hablémonos en el colectivo cuando viajamos, en la parada, en el comedor, o en los vestuarios, o por conocidos, amigos y demás, tomemos contacto nosotros, no esperemos que sea el gremio que nos venga a informar de lo que está pasando en los otros sectores, porque sabemos que siempre para el gremio manejan ellos una información y siempre es negativa, o la van acomodando como les conviene. Claro. O sea, el primer paso es ese, y ahí avanzar en acciones concretas. Bien, y Alejandro, hace poco cerraron paritarias la UOM. ¿Cómo fue, cómo el sector de ustedes, cómo cerraron, con qué niveles de, digamos, de discusión se llegó, digamos, ¿no? Porque esta gente siempre estira. Lo que yo tengo entendido que, bueno, no sé, por lo menos para la rama común de se hizo con un porcentaje negro, bueno, toda una situación manejada por la burocracia que, bueno, que en realidad siempre terminan beneficiando, bueno, un poco como decís vos, un aumento en cuota, mucho porcentaje en negro que solamente beneficia a la patronal y, bueno, y un atraso salarial que por ahí se está aplicando a nivel país en todos los órdenes, ¿no? ¿Cómo fue con la UOM? Sí, la paritaria, la verdad que la imaginación que tienen la burocracia no tiene límite, ¿no? Porque ya no saben qué inventar para cada vez pagarnos menos, para cada vez negociar más a la baja nuestro salario, ¿no? Claro. Este año la paritaria cerró en tres cuotas, 15%, 10 y 10. El primer 15% se aplica a partir de abril, mayo y junio, pero no se blanquea, va en negro. Se blanquea recién en julio, cuando se el primer 15% se blanquea en julio. Uh-huh. Y ahí a partir de julio se da un 10% más por julio, agosto y septiembre. Ese 10% se blanquea en octubre. Claro. Y en octubre se da otro 10% más, también en enero, que recién se blanquea en enero. O sea, como te lo dan en cuota, te lo van blanqueando en cuota. En cuota, ajá. Estos tres primeros meses es de un 15%, que no está blanqueado, es no remunerativo, que como siempre decimos, el no remunerativo es para la empresa, porque es la empresa la que se ahorra, claro, en los aportes. O sea, son aportes que a nuestra caja de jubilación, son aportes a la obra social, son aportes que la empresa no pone, y que a nosotros sí, por el lado de la obra social y el gremio, nos descuentan, pero la parte de la empresa no la pone. Y se va blanqueando cada tres meses. La verdad que para eso sí tienen realmente, hacen los números, para eso sí se juntan o le bajan los números con una gran capacidad de imaginación para cada vez achicando más el salario, ¿no? Claro. Un salario que hoy nosotros, en particular en Hacienda, eso también son cosas que muchas veces incluso dentro de la misma sociedad en la que vivimos nosotros, acá en la zona de Villa, Rosario, Arroyo Seco, San Nicolás, los salarios que por ahí hablan de un obrero de Hacienda acomodado, hoy estamos por debajo de la canasta familiar. Claro. Nuestro salario está en 85.000 pesos, que sí, que está bien, yo entiendo de que muchos compañeros y muchos trabajadores dicen o lo ven desde el punto de vista de que es un buen sueldo, pero es un buen sueldo relacionado a lo que lamentablemente se gana el promedio de del trabajador en Argentina. Claro, que porque estamos hablando de una canasta familiar que está en 115, 120 mil pesos. Claro. Entonces, lamentablemente, muchas veces se ve desde afuera como que es un gran salario, pero cuando nosotros los comparamos con lo que con el costo de vida, con la capacidad de adquirir, ¿no? El costo de vida está en 120, 115, 120 mil pesos. Claro. Estamos muy por debajo, y esos fueron los diferentes acuerdos que se fueron dando durante todos los gobiernos, porque no fue como te lo quieren vender que con Macri o con fulano, no, los diferentes, a través de los diferentes años, los diferentes acuerdos que fue firmando la UON a nivel nacional, la burocracia, fue siempre por debajo de la inflación, así que venimos perdiendo año tras año en contra de la inflación. Claro. Poco más o poco menos, pero siempre fuimos atrás, y hoy tenemos esta realidad. Y sí, es un poco el proyecto de la burguesía a nivel mundial, ¿no? O sea, el achatamiento total del salario, lo más que se pueda, Pero aparte también nosotros estamos, yo estaba evaluando que, bueno, no es lo mismo, o sea, el riesgo de vida que ustedes tienen en ese tipo de industria, ¿no? Me estoy acordando de otro accidente que creo que alguna vez lo hablamos, un chico que se había quemado ahí en vida, ahí en un accidente. La verdad que es un trabajo de riesgo permanente el trabajar con fierro, digamos, este tipo de trabajo ahí en Hacienda. Sí, sí, por supuesto, en la grande industria y sobre todo en industria como esta, que con hornos de con alto horno, donde se trabaja con alta temperatura, donde las máquinas son gigantes y si hablamos todo sobredimensionado, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Y bueno, y sobre todo en empresas multinacionales que se dedican a la exportación como es esta, como puede ser Siderar, como puede ser Siderca en Campana. Obviamente son empresas metalúrgicas, siderúrgicas, en otros rubros siderúrgicos, que son inmensas y donde el riesgo es elevado y como también elevada la ganancia de las empresas, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es lamentable y es terrible el achatamiento del salario en la clase obrera, el achatamiento del salario que se viene aplicando año tras año, independientemente de la presidencia o independientemente del presidente o del color político que esté gobernando el país, claro. Vienen achatando salarios. Y el golpe terrible que se sufrió la clase obrera el año pasado fue impresionante, porque fue un año sin paritaria, donde recién en noviembre, diciembre, acordaron los gremios un pequeño alivio al bolsillo del trabajador, y del cual en ningún rubro se pudo reponer, y eso es lo que hoy está sufriendo en la clase en nuestro país, ¿no? Con sueldos promedio de 45,000 o 50,000 pesos, por debajo incluso de la indigencia, porque la canasta está en 65, la indigencia está en 65, y hay una inmensa mayoría, pero ustedes ahí en Mendoza lo viven con los vitivinícolas. Sí, por supuesto. Una inmensa mayoría de nuestros trabajadores ganando por debajo de esa cifra. Sí, realmente, sí. Docentes, este es también. Producto de la entrega de todo el arco gremial, no toda, claro, la burocracia. Sí, sí. Y en la complicidad con políticos de turno y sometidos a las multinacionales, ¿no? Exactamente. Por eso también es importante toda esta experiencia, ¿no? Que, como vos me decís, el cansancio de los trabajadores ante estas malas representaciones o traiciones de las burocracias sindicales, que va obligando a generar nuevas formas de organización. Por eso era importante charlar sobre este agrupamiento autoconvocado ahí en los obreros metalúrgicos de Hacindar, como se están dando en muchos otros lugares. Bueno, Alejandro, la verdad que ha sido muy interesante la charla, muy claro el panorama que nos está transmitiendo. Y bueno, te agradecemos la participación en el programa y esperamos seguir en contacto. Dale, dale. Bueno, nuevamente el agradecimiento hacia ustedes por llamar y por dar a conocer la lucha y la situación que estamos atravesando acá los obreros en Villa Constitución. Y reforzando y remarcando esto de que vos decís, ¿no? Nosotros los trabajadores en Villa estamos haciendo este camino, estamos caminando esta senda de la autoconvocatoria, porque entendemos por todo esto que hemos hablado, ¿no? Por todas estas traiciones, todas estas connivencias que hay de las diferentes burocracias, estamos siguiendo el camino de la autoconvocatoria porque entendemos que es el único que nos puede llevar a que nuestros derechos se respeten, nuestros derechos se podamos pelear y podamos hacer respetar nuestros derechos, podamos defender incluso nuestra vida a través de la autoconvocatoria, porque nadie lo hace, cada vez la entrega es mayor, y si no nos organizamos nosotros, como decimos nosotros siempre acá, galpón por galpón o sector por sector, o incluso con empresas contratistas o empresas de la zona, que también tenemos contacto y con los cuales también estamos caminando, compañeros de empresas contratistas, en un rubro donde prácticamente hay 1.100, 1.200 obreros de planta y hay entre 800 y 900 compañeros de contratistas dentro de Sindar. Es impensado no caminar junto con los compañeros, como siempre lo decimos, lo único que nos diferencia el color de la camisa, porque claro, después adentro somos todos obreros de Sindar, y eso es algo que nosotros no nos cansamos de repetir, y bueno, y es el camino que hemos tomado para empezar a este camino de la defensa de nuestros derechos, de la real defensa de nuestros derechos, y sin tranza y sin entrega. Pero muy bien. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho. Seguimos en contacto. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias por... Bueno, estuvimos con Alejandro, compañero, que además es delegado, ¿no? De un sector en la gran planta acerera que es Asindar. Bueno, él comentaba, son arriba de 1.500 obreros, donde la mayoría, lamentablemente, son contratados, o sea, son contratistas, son terciarizados. Los problemas de inseguridad están a la orden del día, ¿no? Por eso también un poco donde se puede evitar un accidente, y hay accidentes, porque no es un accidente, es un asesinato laboral, como se está denunciando en muchos lugares, ¿no? Y fíjense la frialdad y la dureza de las empresas, que un trabajador que se queja porque su máquina está funcionando mal, que le puede generar una situación de accidente, que lo sufre, para quejarse lo mandan a que se comunique a través de un aparato, que debe ser una terminal boba, para poner una queja ante vaya a saber quién, y bueno, y por encima no funcionaba, lo que generó una reacción del compañero, y bueno, y ante la reacción inapropiada para la empresa sobre ese tema, lo termina despidiendo por esa razón. Fíjense hasta dónde llega la hipocresía, como decía el compañero, ¿no? De la patronal multinacional que es Asindar. Bueno, con esto nos vamos al primer corte musical y volvemos con más de La Chispa. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. La diferencia. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como hablábamos al principio en la presentación del programa, vamos a charlar con Damián, que es miembro de la comisión directiva del personal de los trabajadores de la empresa Bimbo, que es una panificadora de las más importantes en todo el país, que en estos días ha tomado la lamentable decisión de despedir a 300 compañeros así de un saque. Damián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero, para usted y para toda la audiencia. Gracias por comunicarte, gracias por atendernos principalmente. Damián, cuéntanos cómo ha sido esta situación. Sabemos que en la planta de San Fernando hubo un incendio hace un tiempo y con esa excusa la empresa en esta semana ha decidido despedir a 300 compañeros, nada más y nada menos. Contanos cómo fue todo el proceso. Bueno, el pasado 9 de mayo comenzó un incendio en una parte de la planta, que después se tornó incontrolable y terminó quemando aproximadamente el 50% de la fábrica. Gracias a Dios no hubo que lamentar ningún tipo de víctima, tanto ni de compañeros ni el personal de bomberos. Trabajaron en ese momento alrededor de 25 dotaciones de bomberos para apagar el incendio que duró aproximadamente casi dos días en apagarse, no por completo. Pero bueno, a partir de ahí, una semana después, la patronal convocó a una reunión a los cuerpos delegados. En esa fábrica hay interactúan tres gremios: el gremio de alimentación, representando al espía capital, el sindicato de trabajadores del ministro alimenticio, después está el sindicato de paraderos y después nosotros, yo como delegado y otros dos compañeros más, representando el sindicato de pasteles. Nos convoca la patronal y nos dice que todavía no tenía noticias, que no había ninguna noticia, que estaban esperando pericias y todo lo demás, que esto no iba a ser una decisión de acá de Argentina, sino una decisión de México, directamente del directorio de la compañía. Obviamente la incertidumbre de los trabajadores con el pasar de las semanas fue creciendo hasta que a través del grupo de WhatsApp que tenemos entre los compañeros decidimos convocarnos, realizaron una asamblea el jueves de la semana pasada. Bueno, en esa asamblea se decidió que si la patronal presidente no convocaba el día lunes, o sea, por el lunes que pasó, no convocaba ningún tipo de reunión para dar información concreta de qué es lo que iba a pasar con la fuente de trabajo, íbamos a presentarnos en la puerta de la fábrica y nos íbamos a quedar ahí hasta que nos den una explicación. Bueno, el día martes la patronal convocó a todo el personal a una reunión en conjunto de todos los trabajadores, y en ese momento la patronal comunica que voy a rescindir los contratos de la más de 300 trabajadores que trabajan en esa planta. Y bueno, tras de eso hicimos una asamblea y, en donde se votó por unanimidad pelear por los puestos de trabajo. O sea que esa patronal a veces que no puede seguir invirtiendo y que se veo cuando el año pasado sus ventas aumentaron en un 44% aproximadamente, ahora van a cobrar un seguro, media planta quedó operativa, no es que perdieron el 100% de la planta, o sea que tienen para si quisieran realmente reactivar la planta, en 20 días estamos trabajando, pero evidentemente lo que quieren es deshacerse de toda una organización y principalmente gente con mucha antigüedad y todo, ¿no? Eso es el plan que consideramos que te puso una balanza en la patronal para decidir, para tomar esta decisión. Claro, vos decís que esto es una medida para limpiar gente, sacarse gente con mucha antigüedad, tomar. Sí, con la excusa del incendio, esto le viene como anillo al dedo para deshacerse de un montón de gente con antigüedad, con categoría. Claro. Armaron todo un combo y dijeron, bueno, acá se van todos. Claro. O sea, ¿300 del total del personal de la planta o es un parcial, ¿no? del total? No, es el total del personal de la planta. Ajá. ¿Y tiene otras plantas la firma? Bueno, Bimbo cuenta con 5 plantas acá en Argentina. Ajá. Bimbo acapara, monopoliza casi el 90% del mercado del panificado acá en Argentina. Claro, sí, sí, sí. Sí. No es una empresa chica, digamos, acá en el, claro, en el país. Exacto. Incluso la planta en la que nosotros trabajábamos, se fabricaba pan para exportación. Mirá vos. Exportaban a Chile, a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia. O sea que con más razón han tenido una gente grande de ingresos. Claro. Pero como te digo, el año pasado aumentaron el 44% las ventas en plena pandemia. Exacto, sí, sí, sí. Y sí, y si se trata de exportación, cobran en dólares y pagan en pesos. Esa es un poco también la diferencia que hacen estas grandes empresas. Ahora vos me decís, compa, que si hubiera una voluntad, la planta como está, estaría operativa y se podría volver al trabajo. Sí, en 20 días la planta estaría operativa. La parte que hacía medialunas y todo lo demás, esa parte estaría operativa de la planta, porque ahí lo que se hacían eran medialunas, facturas, y algunos panificados, y después una parte que se prendió, digamos, totalmente, en la que fue una destrucción total, digamos, esa parte era la que fabricaba el pan. El pan para la exportación. Ahora, sí. Y mira vos, ¿no? O sea, que y ustedes de adentro, ¿eso ven que es posible que, ponele que se, la pelea esta, ellos puedan querer revertir esta situación? ¿Se puede hacer? O decir, ¿el seguro lo cobran porque fue accidental o no fue algo provocado? Queremos creer que fue accidental. Ajá. Queremos creer que fue accidental. No es la primera vez que le pasa algo como esto a Bimbo. Claro. Pero bueno. ¿Y ustedes cómo veían la situación desde adentro? ¿Es posible o había alguna deficiencia? ¿Ustedes notaban que había alguna deficiencia en el funcionamiento? Claro, nosotros como comisión interna, y a través de una ley, formamos parte de lo que se llama el Comité de Seguridad de Planta. Sí. Bueno, nosotros hace años que venimos... aproximadamente 3 años que venimos denunciando un montón de anomalías en cuanto a seguridad de incendio, en seguridad de escapes de amoníaco. Ajá. Esta planta, la mayoría de las cámaras trabajan a 27 grados, entre 27 y 30 grados bajo cero, temperatura se logra con gas amoníaco. Sí. Bueno, hemos tenido incidentes con de escapes serios, digamos, en la planta, donde hubo que evacuar en tres oportunidades. Después había habido dos principios de incendio también. Todo eso fue, se fue denunciando, la falta de elementos de seguridad, de protección, la falta de extintores, toma de incendio, todo eso se fue denunciando durante todos los años. Claro. O sea, como te digo, aproximadamente hace 3 años. Bien. Ahí está la consecuencia. Y sí, o sea, pero bueno, los trabajadores estaban al tanto y hacían las exposiciones necesarias para reclamar sobre eso, ¿no es cierto? ¿Cómo no te entendí? Que ustedes estaban en conocimiento e hicieron los reclamos pertinentes oportunamente, digo. Exactamente, así es. O sea que todo es displicencia por parte de la organización patronal. Ahora, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir, Damián? Porque también... y contame, esa planta, esos 300 obreros en San Fernando, ¿es algo importante para esa población? No conozco, por eso te pregunto. Estamos en la zona norte del conurbano bonaerense. Sí. Aproximadamente a 20, 20, 25 minutos de Capital Federal. Ajá. Es un centro... digamos, es una zona en donde se concentran varias fábricas de distintos rubros. Están los compañeros de Mendeleev, también pertenecen a la alimentación de la ex Stani. Sí. Hay fábricas como FATE, que es una fábrica de neumáticos importante a nivel nacional. Después hay varias fábricas de Tetrapac, varias fábricas importantes en la zona. Es una zona urbana, obviamente, pero la densidad poblacional es importante. Claro. No, pero yo me preguntaba, porque a veces, que una fábrica con 300, que deje a 300 personas sin trabajo, 300 familias, lo que significa para una población, digamos, ¿no? Porque eso implica después... una pérdida, digamos, del circuito comercial de la zona, o sea que no es solamente que afecta... No, como te digo, Bimbo es una empresa que ocupa el 90% del mercado acá, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, o sea... Ha ido monopolizando de alguna manera con la compra de Fargo, con la compra de Sacán, con la compra de Valente, claro. La creación de una planta de panificado en el Parque Industrial de Pilar, que es una localidad acá en la zona norte. Sí. Centros de distribución, son proveedores exclusivos de la mayoría de las empresas de fast food en la provincia de Buenos Aires. Me refiero a la McDonald's, a Burger King, a todas esas empresas de comida rápida, y Bimbo le fabrica el pan. Mira, o sea que es un monopolio, Bimbo. O sea, es un mercado amplio y muy redituable. Claro. O sea que no tienen excusas las patronales, los directivos de esta empresa multinacional, me imagino, si tiene si las decisiones se toman en México, es porque, bueno, es un grupo monopólico internacional. O sea, no tiene excusa como para decir, no tiene recursos para mantener la planta y recuperar o mantener a los trabajadores activos, digamos, ¿no? No, la verdad que no. Podría tranquilamente distribuirnos en las otras 3 plantas que tienen operativas acá en la zona norte y oeste de la provincia. Claro. Bueno, contanos qué es lo que han decidido como medidas para, así, bueno, por lo menos... Bueno, el día de ayer, después del comunicado de la empresa, los trabajadores nos reunimos en la puerta de la misma, y en la asamblea se decidió dar una pelea por los puestos de trabajo. De hecho, mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, empresa, sindicato y comisión de delegados, para tratar de que la empresa nos dé nos devuelva los puestos de trabajo, en su caso, claro, que para atrás todos los despidos, que ahí ya empezaron a llegar los telegramas, y nos dedique en donde sea, hasta que esta planta, esta mitad de planta, digamos, que se va destruida, se reconstruya y volvamos todos a nuestros puestos de trabajo habituales. Bueno, eso te iba a preguntar, la actitud de las direcciones sindicales, que me dijiste que está alimentación, panadero y pastelero, ¿está actuando en consecuencia con ustedes o la están...? Mirá, en el caso del Estía, el propio dirigente del Estía, en Zoom con los compañeros de alimentación, les dijo que el Estía no va a dar ningún tipo de pelea, salvo indemnizaciones al 200%, va a tratar de buscar indemnizaciones al 200% y 2 años de obra social paga. Como todos sabemos, la plata hoy en día se va en un abrir de cerrar. Sí, se va, se la come, se la termina comiendo uno. Exactamente. Pero mal o bien, se la terminan gastando, primeramente por la situación en la que estamos. Claro. Es muy difícil conseguir trabajo hoy en día. Ha aumentado mucho el índice de desempleo, sí, el índice de pobreza, y vas a buscar un puesto de trabajo acá en Buenos Aires, en la provincia, y te encontrás con 300 personas por un solo puesto de trabajo. Claro. Es algo que no que la patronal no tenía ningún tipo de miramiento ni nada por el estilo de dejar 300 personas en la calle. Bueno, detrás de cada trabajador hay una familia. Claro, indudablemente queda así, ¿no? Por eso es tan importante sostener y mantener la fuente laboral. Y los otros gremios, panaderos, el gremio de panaderos ha decidido sumarse a la lucha, a la lucha nuestra, a la que hemos planteado nosotros como cuerpo delegados, y bueno, el sindicato de pasteleros no ha tenido otro que sumarse a la lucha. No quieren pagar el costo político de no sumarse. Claro, fíjate. Ha venido bastante golpeado durante este año de pandemia el sindicato de pasteleros, ya que no ha dado respuesta a sus afiliados, que han sido afiliados, maltratados, despedidos y un montón de cosas más durante este año. Claro. Incluso despidos que se han dejado pasar por alto, un montón de cosas más. Pero bueno, lamentablemente para ellos, digamos, han tenido que dar la cara y ponerse al lado de nuestra pelea. Pero muy bien, muy bien. Y eso quiere decir que la Asamblea de Trabajadores es la que manda, ¿no? Exactamente, la Asamblea es la que manda. La Asamblea de los Trabajadores hemos decidido sacar de torcerle el brazo a esta patronal. La patronal, obviamente, es una multinacional, con un montón de recursos económicos, con un gobierno cómplice que hasta ahora no se ha comunicado con ninguno de nosotros. Nos ha preguntado, muchachos, qué es lo que pasó, qué es lo que pretenden hacer, y aunque sea para saber cómo estamos. Una ausencia total de parte del gobierno de turno y de todos los demás, obviamente. Y sí. Todos hacen avisadores. A todos miran para un costado. Indudablemente, porque ellos no sufren, ¿no? Ellos no sufren ni la incertidumbre ni la necesidad de poder mantener un trabajo. Sí, exactamente. Y de... hay trabajadores que quedan en la calle y la clase política aumenta su dieta. Claro. O sea, ellos viven en otro mundo, ¿no? Bueno. Bueno, Damián, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Espero que esta lucha prospere a favor de los trabajadores, que se mantenga firme esta asamblea y ese cuerpo de delegados y esa interna que está peleando el puesto de trabajo, que no resignemos la posibilidad de que la empresa reactive el 50%, que digamos, con las millonadas que ha hecho en el último año, en los últimos años, debe ser un trámite nada más para ellos ese gasto, y bueno, y que todo salga bien en esta lucha, Damián. Muchas gracias, compañero. Bueno, mucha suerte y mucha fuerza desde acá. Nuestro compromiso y nuestra solidaridad es la difusión del conflicto y la injusticia que se está queriendo perpetrar. Gracias por el espacio. Bueno, buenas noches, compañero. Gracias a vos. Buenas noches, compañero. Bueno, estuvimos charlando con Damián, miembro de la Comisión Interna de los Trabajadores de la empresa multinacional Bimbo, del grupo Bimbo, ¿no? Que bueno, aprovechando un siniestro de los cuales los trabajadores ya venían anticipando que podía llegar a pasar porque no se estaban tomando las medidas necesarias y precautorias de mantenimiento con respecto a posibles incendios y accidentes, deja 300 trabajadores, a todo el plantel de la empresa, en la calle, para no hacer un gasto de inversión para recuperar el 50% de la empresa que se perdió en este siniestro. Bueno, la actitud de los compañeros, como siempre decíamos, autoconvocados en asamblea y con su cuerpo delegado y su comisión interna, han puesto ya han obligado a las direcciones gremiales, tanto de panadero y pastelero, a que se pongan a la par en la lucha. Por supuesto, el sindicato de la alimentación, que ya lo ha demostrado en muchas otras experiencias, nunca está, va por la fácil a negociar lo más alto posible en indemnizaciones si hay por los despidos y nada más. Y bueno, que es una manera también de aceptar una derrota anticipada, ¿no? Bueno, pero esa es la burocracia que, bueno, que todo, como hemos estado charlando, es la que está siendo rebasada por las bases y por los trabajadores con su propia organización. Bueno, vamos a un corte y volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Caracas. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda los del pueblo. Y bueno, y como anunciamos en la presentación del programa, vamos a charlar con una digna representante de nuestro pueblo y todas sus luchas, Nora Moyano. Norita, ¿nos escuchas? Sí, lejos, pero los escucho. Te escucho. Bueno, ¿qué tal? Hablo más. Buenas noches, Nora. Voy a hablar un poquito más fuerte entonces. Nora, ¿cómo es posible que una señora ya con sus años sea la responsable y única responsable de atrapar o de privar la libertad de 40 individuos que decían o dicen ser nuestros representantes, que además estaban rodeados de vallas y de policía? ¿Cómo es posible que una señora ya grande, sea la única responsable? A ver, contanos un poquito, Nora, de esta situación que estás padeciendo. Mira, la verdad que es irrisorio. Está bien que soy una señora grande, una señora mayor de 70 años, pero sí, el asesor de un senador me acusa de secuestrar. Como era medio irrisorio, le han agregado instigador. Ah. Y ahora, en la carátula del expediente, figura privación ilegal de la libertad agravada por el vínculo con violencia e intimidación pública, Código Penal. Mira vos. Y bueno, en realidad fue la lucha que llevamos durante diciembre del 2019, defendiendo nuestra ley guardiana del agua, la ley 7722, sí. Y que ni bien asumido Juntos por el Cambio el gobernador Suárez, envió a la legislatura un proyecto de ley de reforma de nuestra ley. Y entonces fue ahí la gran parte del Frente de Todos, el apoyo de Anabel Fernández Sagasti e inclusive el propio presidente, que días antes él había dicho en una conferencia que volvía la minería a Chubut y a Mendoza. Bien, sí. Bueno, eso nosotros acá en Mendoza defendemos el agua porque somos un desierto con cultura de oasis y bueno, es un hecho que parimos la ley 7722 en la calle. En el 2007, el 20 de junio, tanto en General Alvear como en San Carlos, bajo la nieve, cortando la ruta nacional en Alvear y la provincial en San Carlos, y en la legislatura con ese frío espantoso, logramos un 20 de junio del 2007 que se votara la ley 7722. Y desde entonces que la estamos defendiendo, porque los embates de las corporaciones mineras, como de los mineros de acá, que vendrían a ser los socios menores, es permanente y sistemático. En el 2015 logramos que la Suprema Corte de Justicia fallara a favor nuestro y dijera que es constitucional, pero los embates siguieron. En el 2018 habían dos proyectos presentados en el Senado, uno para reformar la ley y el otro directamente para anularla. Bueno, en ese contexto nosotros trabajamos con los compañeros de María Estela Esbampa, Horacio Machado, el Quique Viale, el Juan Pablo Olson, el Marcelo Girola, la compañera Wagner, y los llevamos a esas reuniones en el Senado para justamente explicarles por qué no debían reventar nuestra ley 7722. Pero sí, como era año electoral, quedó ahí el asunto, ¿no? Claro. Ahora, ya en el 2019 vinieron con toda furia a tratar de sacarlo. Y entonces, el 17 de diciembre, ese día, estaba reunida una de las comisiones del Senado que trataban el proyecto de Suárez presentado en esos días. Entonces, cuatro compañeros ingresamos a raíz de que el vicegobernador autorizara nuestro ingreso, y obviamente para poder entrar tuvimos que dejar nuestros datos personales, y este, claro, es un detalle, pero que sirvió para que tomaran los datos que dejamos ahí en la policía, en la guardia policial, sí, para acusar, para denunciar. Bueno, hablamos ese día con los senadores argumentando el por qué no debían reformar la ley, y salimos y había ya una multitud de compañeras y compañeros y del Gran Mendoza y de los departamentos más alejados. Desde ese día que estuvimos en las calles, yo creo que todo el pueblo de Mendoza se acuerda, sí, tamborazos, banderazos, los sicuris, sí, sí, sí. Era permanente. El famoso parientazo que terminó llegando todos a la Casa de Gobierno y una feroz represión, sí, de la policía. Sí. Y así sucesivamente hasta llegar al 30 de diciembre, que recuperamos nuestra ley 7722 y mandamos a los basurales de la historia, la 9209, que acertadamente nuestro pueblo bautizó como la ley Cianur. Y yo, bien, creo que ese es el punto, que todavía no han terminado de hacer la digestión de semejante conquista histórica. Claro. Entonces, bueno, acusados estamos cuatro, pero yo soy, digamos, el chivo expiatorio. Vos sos la instigadora, vos sos la peor. La única imputada. Vos así sos la en peor. Febrero, eso, en enero del 2020 fue, ajá, cuando me imputaron. En febrero del 2020, la Julieta Lavarello, que es la abogada, sí, con el Pablo Salinas en aquel momento, eran mis abogados, sí, presentaron un recurso de nulidad. Pero recién ahora, el 3 de junio de este año, la jueza resolvió no hacer lugar al recurso de nulidad y continuar el proceso de investigación. El fiscal dijo que desde el 28 de mayo había enviado a la Secretaría Administrativa de la Legislatura una nota para que los legisladores que estaban ese día, los 40 que vos repetís y que él dijo, declararan por escrito. Mirá. Bueno, esa es la situación a nivel jurídico. Y nosotros la estamos peleando también, incluida la calle, y sobre todo en la calle. Claro. Primero empezamos con una campaña así de redes sociales. El viernes de la semana pasada estuvimos en la puerta de la legislatura, hicimos una concentración bastante importante de compañeras y compañeros de distintos grupos, sí, mucho apoyo, muchísimo apoyo, y como se cumple este domingo los 14 años de la ley 7722, este viernes volvemos otra vez a concentrarnos en la legislatura con el aniversario de esta ley, que seguimos defendiendo, con la consigna "Todos somos Nora, no a la criminalización de la protesta, basta de represión". Y bueno, el agua, la educación y la salud no se negocian, se defienden. Bien. Y por la libre autodeterminación de los pueblos y respeto a las comunidades originarias. Eso sería lo que pensamos hacer este viernes en la legislatura. El mismo domingo, ahí el día de 20 de junio, el, sí, día del aniversario, vamos a desplegar la bandera gigantesca que aportan los compañeros de la Asamblea Popular por el agua, que dice la 7722 no se toca, en el nudo vial. Bien. Y el miércoles 23, de 11 a 13, vamos a estar también en la puerta de la legislatura, porque queremos que se vote ya la ley, el proyecto de ley que nosotros presentamos, Mendoza Libre de Fracking, y también la ley, el proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvareda, y de todos los proyectos que hay también ahí en la legislatura, referido a la protección de nuestros humedales. Así que bueno, eso es en eso estamos. Una agenda importante, larga y muy profunda, ¿no? Ahora, retomando el caso personal, ¿no? Esta jueza que actúa, ¿no tuvo en cuenta que afuera había miles de personas? Que la legislatura, no, no, la legislatura estaba vallada y había cientos de policías, porque lo vimos todo eso. Como para... Exactamente, y el senador Romano, Marcelo Romano, sí, que estaba adentro, dijo dos cosas en la entrevista que le hicieron en la radio hermana de La Mosquitera. Sí. Una, que los documentos y nuestros datos personales los sacaron de la guardia policial al haber entrado a explicarle a los senadores que no tenían, claro, que votar eso. Pues sí. Y dos, que adentro quedó la infantería, estaba la infantería. Claro. O sea que es difícil entender que una persona, solo una persona, con 70 años, secuestra toda una legislatura con infantería metida adentro. Es realmente, claro, bueno, una si la jueza no escuchó nuestros argumentos, porque esto no es una decisión jurídica, esto es una decisión política. Sí, esto es venganza, nos quieren ver temerosos y arrodillados, y pues no nos van a ver así. Claro. Así que estamos de pie y estamos luchando. Y esto se defiende en la justicia, pero sobre todo en la calle. Y tenemos mucho apoyo, porque realmente emociona. Mira, entre tantos apoyos, que no quiero olvidarme de ninguno, pero es uno que me conmovió profundamente porque me encanta la música y los coros. Me invitan a un concierto de coros el otro sábado, y el último coro, Vientos del Sur, yo no lo sabía, lo ignoraba. La directora, antes de hacer la presentación de la copla hermosísima que cantaron, lo dedica a mi persona, defendiendo Nora Somos Todos. Claro. Así que hasta esa solidaridad. Bueno, la CONADU histórica, que yo he sido congresal, la FADUN, que yo he sido secretaria general adjunta, los distintos partidos políticos que también están, va, el TTS, el PO, el MST, no me quiero, el PTP, no me quiero olvidar de ninguno, Guillermo Carmona también se ha puesto solidariamente a defender esta locura, a mí y no a la locura, la senadora Blandini también, sí. O sea, creo que desde el punto de vista superestructural tengo esos apoyos, no tengo los de la mayoría de todos y obviamente menos los de la UCR y el PRO, claro. Pero Difonso inclusive me llamó y se puso a disposición, y lo que es más importante, todos los organismos populares y las organizaciones que están en el territorio, en las comunidades y las asambleas socioambientales de la provincia y de otras provincias están respondiendo maravillosamente. Así que, qué sé yo, los periódicos, uh-huh, las radios comunitarias, sí, la Radio Cuyum, la Mosquitera, el periódico El Otro, la Izquierda Diario, la Alerta Spoiler, la Radio Nacional en los distintos programas, la Radio Libertador, La Voz de Tu Lucha, y Nuestra Lucha, no quiero olvidar, bueno, una radio de Malargüe, otra radio de General Alvear, bueno, han estado la Red Nacional de Medios Alternativos de San Luis, no me quiero olvidar de ninguna de las radios y periódicos que han estado. Por eso yo, mira, te digo, sinceramente, esto es político, es un mensaje de castigo para que no sigamos, porque vos has visto que hay una onda fuerte de meternos a la mega minería. Sí, sí, ellos van a insistir. A los compañeros de Andalgalá que lucharon defendiendo la conquista, los están imputando, lo mismo que a los compañeros de la Patagonia, claro, de la comarca andina, o sea que esta decisión es política. No hay grieta, no importa quién gobierne, exacto, acá nos están imputando. Sí. Entonces, viste, no me quiero olvidar de los compañeros que han formado en la Universidad de Cuyo, en los estudiantes, el Comité Ambiental de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo, que también los chicos de Viernes por el Futuro, la COR, Extinción o Rebelión, el PSTU, Sebastián Romero, el compañero que todavía está preso por defendernos, sí, a los jubilados, sí, sí, sí, Montoneros, el FOL, bueno, no, ya te digo, no quiero olvidarme de faltamos de nosotros, de compañeros, nomás, compañeros que han estado, bueno, Explícito Online, bueno, el otro ya te dije, mis amigas, toda mi familia, las asambleas socioambientales. Sí, sí, muy el bien. El Comité de Apoyo a la Terre, la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, que con ellos estamos organizando estas salidas a la calle, sí, a luchar, sí, en la calle. Ajá. El Grupo Resistencia, los Montoneros, el Foro Pensar Horizonte, bueno, la GDUBA, o sea, el Gremio Universitario de la Universidad de Buenos Aires. Y por supuesto tuve el viernes de la semana pasada el Jorge Cuello, que bueno, amoroso, divino, y la verdad que tiene una entrada con la gente bárbara. También el Centro de Estudios Investigadores de Fernando Ulloa, las Mujeres Mendocinas por el Agua, CNM Mendoza, bueno, no sé, no me quiero olvidar, son muchísimos, ¿viste? Muchísimo, bueno, y sí. Y también sí. Muchas las compañeras y compañeros que estuvieron el viernes y esperamos que claro. Estuvieran a pesar del frío, seamos muchos. Qué bueno. Más, independientemente de la cantidad, la cosa es que quede la plantada, que la acción la bandera sea de la resistencia. Indudablemente, Nora. Bueno, ahí te decía que eran un montón, faltamos nosotros, ya sabés a quién me refiero. ¿Cómo no te escuché? Que son un montón de adhesiones las que tenés y apoyo, y faltaría la nuestra, que ya sabés de quién es, pero bueno, ya lo vamos a hacer formal, digamos. Bueno, Radio Cuyún ya me hizo una nota hermosa. Sí, sí la vi, por eso yo no dudaba si te llamaba o no, pero bueno, llamo, porque como aparte está esta actividad de este fin de semana, digo, bueno, hablamos también de esto. Pero claro, personalmente mi intención era poder charlar con vos. No se hizo antes porque, bueno, no sé si sabías, acá tuvimos el flagelo del COVID en varios compañeros de la radio y, bueno, uh-huh, durante prácticamente un mes estuvimos sin concurrir a la radio, ¿no? Entonces, ¿cómo están? ¿Ya están bien? No, ya por suerte los que estaban bien terminaron bien, los que estaban mal salieron bien. Así que esto que sufrimos este año no lo sufrimos el año pasado. Pero tuvimos 7 compañeros comprometidos con el COVID. Y yo en mi familia también tuve 2 de mis hijos y sus hijos y sus mujeres y maridos, claro, con este problema. Así que el año pasado tuve una de mis hijas con su marido y sus hijos, y este año uno de mis hijos varones con su familia y una de mis hijas mujeres con su familia. Bueno, así que sí, bravo, como bien. Sí, esto es para los negacionistas, los que están en contra. ¿Cómo? Esto es para los negacionistas, digo, para los que están en contra del barbijo, de las medidas de profilaxis y todo eso, ¿no? Bueno, Nora, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Indudablemente que se está cometiendo una injusticia, bueno, que no nos extraña este gobierno, porque como vos decís, todavía les duele el polvo de la derrota de aquel diciembre de 2019, y bueno, están intentando querer escarmentar a un pueblo que no baja bandera y bueno, y que te tiene a vos como un estandarte, como un referente importantísimo, ¿no? Más allá de la lucha ambiental, te has destacado en la lucha acompañando a los organismos de derechos humanos y bueno, y toda tu trayectoria personal en lo político y social que te destaca y te convierte en un referente del pueblo mendocino, del pueblo que lucha, del pueblo que está de este lado, ¿no? Así que indudablemente que el viernes, a pesar del frío, va a haber gente apoyando, y bueno, y el día que quieran avanzar con el juicio estaremos todos en la calle, porque como bien lo dijiste vos, fíjate vos, el eslogan es todos somos Nora, vos lo dijiste al revés, Nora somos todos nosotros, yo lo veo así, Norita. Y espero que bueno, que toda esta gente, toda la gente que estuvimos en la calle aquel diciembre, estemos con vos el día que esta jueza digamos insensata quiera avanzar con la causa. Sí, evidentemente, bueno, esta justicia es una casta, es parte de la casta. Sí. Esto de la independencia de los tres poderes es parte de una república verbal y no real. Esta democracia supuestamente representativa no lo es. Defienden los intereses de las corporaciones y no defienden los intereses del pueblo. Mira cómo estamos. Y sí. 42% de pobreza, los niños que según uno de los estudios, no me acuerdo cuál, siempre me gusta citar la fuente, pero entre los chiquitos y los 17 años, la pobreza abarca el 75%. Entonces vos ahí te das cuenta, viste, que laburan para ellos. Claro. No, para ellos y las corporaciones, Sí, y ellos acomodados. No para nosotros, no. Exacto. Para el pueblo. Exacto. Bueno, nosotros estamos construyendo, intentando construir a través de las asambleas socioambientales, construyendo ejercicios de democracia directa y que, bueno, nos representamos a nosotros mismos. Bien. Y no soy yo, es todas las asambleas y es el pueblo que salió a la calle y que está dispuesto a defender lo que por derecho y justicia nos corresponde. Exacto. Que estos no pueden venir a hipotecar ni nuestro presente ni el futuro nuestro, que son las generaciones que vienen. Exacto. Entonces, bueno, como siempre decimos en la Asamblea de las Heras, por el agua pura, ante la muerte anunciada, nosotros estamos siendo capaces de escribir y accionar la crónica de la resistencia. Indudablemente, una resistencia activa. Norita, muchas gracias y toda la suerte y todo nuestro apoyo a todo nivel, político, social y desde comunicación, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La chispa. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo, Nora. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Chao. Bueno, estábamos charlando con Nora Moyano, un referente, un estandarte de la lucha popular de la provincia de Mendoza, de las causas justas de nuestro pueblo, la defensa del agua. Ella hizo una descripción exacta y perfecta de lo que fue la conquista de la ley del pueblo, la 7722. Y también en el último mensaje agrega que la lucha no es solamente por el medio ambiente, sino por el bienestar de nuestra población. Por eso hace también la denuncia de lo mal que está pasando, de los padeceres que tiene nuestra población. Y bueno, le agradecemos toda su energía puesta en la lucha por las causas populares y de los bienes comunes fundamentalmente. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos ya para despedirnos. Bueno, y acá volvimos. Ya este último bloquecito es nuestra despedida. La verdad que para nosotros es una gran alegría reencontrarnos por este medio. Agradecemos a los que ya nos han escuchado, a los que están atentos al programa. Nuevamente saludo a todos los compañeros y amigos de acá de la radio que padecieron el flagelo de este maldito bicho. Que nos está afectando a nivel planetario y que nos está poniendo a prueba, ¿no? Lo decía más temprano, acá el que era egoísta hoy es más egoísta, pero el que era solidario hoy es más solidario. Entonces, para nosotros es una gran alegría y un placer saber de que los compañeros que han estado sufriendo y padeciendo esta enfermedad estén saliendo, estén recuperados y la estén ya, digamos, liberados de este padecer, ¿no? Esto a mucha gente le puede causar, por eso por ahí en un momento planteé con Nora también que esto está instalado, está en nuestro entorno. Hasta que no lo vivimos de cerca, no tomamos conciencia real de lo que esto significa, ¿no? Pero también seguimos también con nuestra prédica, porque esta pandemia no lo vamos a dejar de decir, si bien está, existe, nos castiga, nos pega y a todos por igual. También ha sido una gran válvula de escape para este sistema capitalista que nos está condenando a nivel planetario a estas situaciones, ¿no? A situaciones extremas, a situaciones donde Lo que se hace prevalecer es el negocio, lo estamos padeciendo nosotros con esta lucha eterna que tenemos por defender el agua de Mendoza y los bienes comunes, que en realidad lo que estamos defendiendo es la vida de la población mendocina, contra estos embates constantes y permanentes de la corporación minera, que independientemente del color político de quien gobierne, tiene su pata en todos los sectores políticos que están vinculados con los gobiernos nacional y provincial. Lo vimos en aquel diciembre de 2019, cuando hubo un acuerdo entre los frentes de todos y todos en el frente, todos por el cambio y todos del frente de todos, en realidad son todos los que están de aquel lado, ¿no? Son todos los que están del otro lado, los que, como nosotros siempre denunciamos, viven del trabajo ajeno. Ellos quisieron imponer una ley nefasta, como la ley de cianuro, como la llamó Norita, y que fue enfrentada por la población, fue enfrentada por el pueblo de Mendoza, fue enfrentada por la dignidad de nuestro pueblo. Fue el segundo mendozazo, aquel diciembre de 2019, que se hizo eterno, desde a partir del 17 de diciembre hasta casi el 30 de diciembre, porque recuerdo que hasta los días posteriores a la fiesta de Navidad hubo movilización y gente en las calles, y nosotros estuvimos ahí, hasta que se pudo dar vuelta esa ley nefasta y se recuperó la 7722, ¿no? Ahora, lo que estaba diciendo, ¿no? Detrás de esta pandemia está la crisis terminal del sistema capitalista, que en una crisis de superproducción y con un achicamiento de la cuota media de ganancia, está condenando a la población del mundo a estas situaciones, a salarios por debajo de la línea de pobreza, como charlábamos con los compañeros obreros con los que hemos estado charlando en los primeros bloques, destruyendo fuerzas productivas, que es el caso, en este caso, que es el caso del grupo multinacional Bimbo, que en vez de recuperar el 50% de una planta para mantener el 300 operarios con su trabajo, decide despedirlos y abandonar la planta así tal cual quedó. O de última, redistribuir el trabajo que se hacía en esa en sus otras plantas, tomando gente con menos antigüedad, con salario más bajo, que es también un poco el objetivo que se ha puesto la burguesía a nivel internacional, de achatar el salario a su más mínima expresión. Por eso tenemos salarios que están por debajo de la línea de indigencia, tenemos salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, o sea que el sistema capitalista está generando trabajo de pobreza, según sus estándares de medición, ¿no? Porque son ellos mismos los que miden y fijan los estándares. ¿Qué está debajo de la línea de pobreza? ¿Qué está debajo de la línea de indigencia? Son sus estadísticas las que nos está diciendo eso. Y bueno, y ante eso, un pueblo que se organiza, lucha y da pelea. Ejemplar la lucha de los ambientalistas mendocinos, que ya llevan más de 15 años organizados y con una lucha permanente, en una resistencia activa, como lo planteaba también la compañera Nora, dispuestos a resistir y dispuestos a soportar todos estos embates, ¿no? Incluso esta injusta acusación de fijar en una sola persona la imputación con una carátula increíblemente irrisoria, ¿no? ¿Cómo una persona puede ser la única instigadora a la privación ilegítima de la libertad de un grupo de legisladores que estaba rodeado por infantería, estaba rodeado por la policía, estaba rodeada de la Casa de las Leyes por vallas, y lo único que la gente reclamaba desde afuera era con cánticos que la ley 7722 no se negocia, que el agua de Mendoza no se negocia. ¿Hasta dónde la presión, hasta dónde la privación de la libertad forzada sobre de una persona sobre 40 individuos? O si se quiere, de los miles que estábamos ahí, contra esos 40, porque después salieron cómodamente, sin que nadie los agrediera, y están las filmaciones, o sea que no hubo ningún tipo de privación de la libertad de ningún tipo. Que ellos no se hayan animado a salir en su momento es otra historia, porque sabían que estaban haciendo una gran macana. Bueno, eso con respecto a lo de Nora. Y con respecto al sistema en general, se está cayendo a pedazos. Esto que se comenta de que hay un 70% de jóvenes en el estado de pobreza es terrible, porque esos jóvenes son los futuros adultos del mañana, y se están formando con carencias, están juntando broncas, están juntando limitaciones, que bueno, que nosotros hoy tenemos que empezar a tratar esas broncas, esas carencias, las tenemos que transformar en organización y lucha. Por eso está este programa, por eso La Chispa, por eso nosotros decimos que hay una revolución que está en marcha, porque no solamente porque la propongamos, sino porque es necesaria. No solamente la necesita, no solamente es que la podemos hacer, sino que también la necesitamos. Por eso siempre insistimos y por eso siempre terminamos con esta frase: la revolución está en marcha y es hora nuestra. Y La Chispa es parte de esa construcción. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Gracias por escucharnos y nos estamos escuchando el próximo miércoles en esto que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Chau, hasta el miércoles.